Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto para mí recibir al contador Carlos Akin, quien es el responsable, quien coordina, quien dirige la institución, una institución que me da orgullo pertenecer desde hace tantos años, y se trata del Defensor del Pueblo de la Nación. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros contentos y de tenerte aquí, porque este año 2014 ha sido un año bastante difícil, bueno, para el país, pero también para la institución, que has tenido que ponerle el pecho, la espalda, todo, y sacarla adelante. Está terminando el año, Carlos. ¿Qué es el balance del Defensor del Pueblo de la Nación, desde tu punto de vista y desde las aristas que nos quieras tocar, ¿no? Derechos humanos, medio ambiente, ecología, usuarios y consumidores, la institución en sí. ¿Cuál es tu visión? Bueno, hace unos días se cumplió un año que, por circunstancias especiales, quedé a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y la verdad que en épocas de balance, y yo tendría que decir que lo nuestro, desde mi perspectiva, ha sido positivo. Primero porque nos encontramos con una institución en funcionamiento y en donde las circunstancias hicieron en su momento que deba recurrir al personal de la institución, a mis compañeros de trabajo, a los que tengo que agradecerles, porque sin el esfuerzo, la colaboración, sin el compromiso de ellos, hubiera sido muy difícil llegar hasta esta altura del año, como estamos llegando. Y la verdad que hemos trabajado mucho, se han desarrollado muchas actividades, no hemos dejado de atender todo lo que hace a la competencia del Defensor del Pueblo. Importantísimo. Hemos actuado en todas las áreas que nos competen y no hemos dejado de hacer todas las cosas que hay que hacer, ni firmar todas las cosas que hay que firmar en lo que es la relación de la Defensoría con los ejecutivos por algunas disfunciones que se puedan haber llevado adelante afectando derechos de los ciudadanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que posiblemente hemos encontrado un estilo distinto. Exacto. En la relación o en la visión que muchos funcionarios tenían de la Defensoría del Pueblo como una institución opositora, uh-huh, una institución que le generaba, según manifestaciones, problemas y que permanentemente la ubicaban como algo que le ponía palos en la rueda a las funciones de los ejecutivos. La tarea inicial nuestra fue muy ardua, hubo que cambiar algunos procedimientos internos, uh-huh, hacerle entender a los compañeros de trabajo que había una etapa nueva. Claro. Bueno, se fue entendiendo, pero a su vez también fue una etapa de relacionamiento con los distintos estamentos de la administración pública y de los sectores vinculados a los derechos humanos. En el sentido de hacerles entender que esta institución no es una institución de oposición, no es una institución que pueda volcar sus esfuerzos a trabar gestiones. Exactamente. Sino que es una institución de colaboración. Mediación. Mediación en el sentido de solucionarle los problemas que la gente nos plantea. Sí, señor. Lógicamente, si nosotros entramos en colisión con el poder administrador, del cual tenemos que sacarle las soluciones que la gente nos está pidiendo, y nos enfrentamos, nos peleamos, lógicamente iba a pasar lo que nos estaba pasando los últimos tiempos, que el poder administrador no nos contestaba ni siquiera los pedidos de informe. Uh-huh. Hoy en día, la tarea esta a la que me refiero ha sido de visitar a los funcionarios, restablecer contactos con, por ejemplo, el PAMI, uh-huh, con el ANSES, con ENARGAS, con los sectores de la salud, con los sectores del desarrollo social, con los sectores vinculados a la prestación de los servicios públicos, en este esquema de hacerles entender que la institución es un colaborador crítico de la gestión ejecutiva. Y la verdad que encontramos muy buen eco. Hemos logrado restablecer una relación, una ida y vuelta. Más fluido. Se contestan hoy periódicamente y sin dilaciones los pedidos de informes que hacemos, uh-huh, y vamos encontrando un camino mucho más rápido en la solución de los planteos que la gente nos hace. O sea que hemos ido cambiando una forma de trabajo a otra, ¿no? Los tiempos van cambiando. Que es positivo porque visualizo y es sorprendente cómo no hay carpetas atrasadas, no hay pedido atrasado, sino que todo se van solucionando, inclusive en un estilo de trabajo distinto, en donde no prima la burocracia, el papel, uh-huh, sino que hemos cambiado y a nuestros compañeros de trabajo de las distintas áreas ¿sí? les hemos pedido que utilicen el teléfono, claro, que se apersonen en las dependencias donde tenemos los problemas que nos plantea la gente, que golpeen las puertas de los funcionarios. Con el sentido de agilizar. Con el sentido de agilizar. Claro. Si no, se hacía muy engorroso, muy largo el proceso de la contestación de la queja y, en definitiva, la solución del problema, cosa que ahora es mucho más rápido, es más efectiva, accesible, ¿no? Y efectivo. Con lo cual, creo que en ese sentido el trabajo ha sido muy, muy interesante. Un saldo positivo para el 2014. Claro, pero además, hemos tocado muchos temas, todos los temas, como decía al principio, en lo que hace a nuestra participación en la problemática que se lleva adelante, por ejemplo, con el tema de comunidades aborígenes. Bien. Hicimos dos seminarios conjuntamente con Naciones Unidas, uno en la ciudad de Humahuaca, en Jujuy, otro en la provincia de Misiones, en Posadas, con distintas comunidades. Hemos participado activamente de la realidad que tienen estas comunidades a lo largo y a lo ancho del país. Hemos trabajado en materia de trata, sí, hemos trabajado en las cuestiones de género, de discapacidad, en educación, en cultura, es decir, en las distintas áreas en las que tenemos competencia hemos trabajado, y yo la verdad que tengo que, por eso decía, agradecerle a los compañeros de trabajo, sí, porque a mi entender ha sido absolutamente positivo el trabajo realizado durante este año. ¿Sabes qué noté también, Carlos? En tu gestión lo que hay es una mayor apertura, además del cambio y agilización en los procesos de trabajo, hay una mayor apertura para el ingreso de trabajos también de fuerzas vivas, ¿no? De ONGs, de fundaciones, de personas especializadas, que he visto que les has abierto la puerta a muchas de ellas. Yo lo que visualizaba es que esta, siendo una institución nacional, federal, estando radicado acá en Buenos Aires, para nosotros es muy difícil abarcar toda la extensión de nuestro, sí, claro, país. Entonces nos hemos trazado algunos objetivos. Primero, que es terminar de hacer conocer la existencia de la Defensoría del Pueblo, hacerle saber a la gente que hay una institución constitucional que vela por sus derechos, hacer difusión de derechos, es decir, hacerle conocer a la gente, en el caso de comunidades, en el caso de muchas, de decirle, estos son sus, claro, derechos, hágalo valer. Exactamente, sí. Pero también para poder llegar a todos estos lugares en el interior del país, ante la imposibilidad de estar nosotros, hemos empezado a coordinar tareas con los defensores provinciales, con los defensores municipales y con los distintos actores de la vida civil, de las ONGs, desde todo el interior sobre todo, a efecto de que sean ellos los que nos ayuden a llegar a donde no podemos llegar. Lo otro que también estamos haciendo con mucha fuerza es la difusión de la institución Defensor del Pueblo, en el sentido de tratar que la mayor cantidad de provincias, de municipios, tengan la institución Defensor del Pueblo, porque es una institución que sirve en la defensa de los derechos de los ciudadanos de cada lugar. Es Carlos Aquín, el responsable, el Defensor del Pueblo de la Nación a cargo, que nos cuenta un balance de este año 2014 y a quien agradecemos su presencia en este programa y, por supuesto, que va a seguir participando en futuras emisiones. Carlos, muchas gracias. No, gracias. Ahora presentamos las noticias. Dakar Oscuro, protesta de originarios y pedidos de informes por gastos. Las comunidades de aborígenes, Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc, se manifestaron bajo la consigna «Nuestros territorios y nuestros derechos no se negocian», en contra del paso del rally por el suelo de la provincia de Jujuy. También se sumó el pedido de informes del diputado nacional Miguel Giubergia, de la UCR, a través del decreto sobre el acceso a la información pública, al ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, para que informe sobre la reasignación presupuestaria para el ministerio destinada a financiar gastos de la competencia. Las comunidades aborígenes sostienen que tras el paso de las máquinas, el año pasado varios caminos quedaron en mal estado, hubo animales desorientados y las salinas estaban llenas de barro. Todos tenemos derecho a un ambiente sano. El derecho a un ambiente sano está reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, cuando dice que todos los habitantes gozamos del derecho a un ambiente equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras. No solo tenemos el derecho y podemos denunciar cuando no se cumple, también tenemos el deber de preservar el medio ambiente. El principio más importante es el de prevenir los efectos nocivos en el ambiente o en las relaciones ecosistémicas de nuestras actividades. Lo que se logra con planificación, la evaluación del impacto ambiental, antes de que hagan las obras o proyectos,